Estos son los principales titulares del boletín informativo del 28 de julio a la 1 de la tarde, hora de Japón. El presidente de Estados Unidos afirma haber alcanzado un acuerdo arancelario del 15% con la Unión Europea. Jordania y Emiratos Árabes Unidos lanzan desde el aire suministros en la Franja de Gaza. Arrestan a vietnamita en Saga, Japón, por presunto asesinato y robo. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirma haber alcanzado un acuerdo arancelario con la Unión Europea. El domingo sostuvo una reunión en Escocia con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y tras el encuentro ambos hablaron con la prensa. Trump había advertido que su país impondría un gravamen del 30% sobre los productos procedentes de la Unión desde el 1 de agosto. Ahora señala que la tasa se va a fijar en el 15%. El mandatario estadounidense explicó que casi todos los artículos, entre ellos los automóviles, estarán sujetos a ese arancel. Sin embargo, dijo que no habrá cambios en el gravamen del 50% que se aplica a las importaciones de acero y aluminio. Agregó que la Unión Europea aceptará comprar de 750 mil millones de dólares en energía procedente de los Estados Unidos y hará nuevas inversiones por 600 mil millones de dólares en ese país. Asimismo, dijo, todos los países del bloque se abrirán al comercio libre de aranceles con los Estados Unidos. Señaló que, en su opinión, se trata del acuerdo más grande realizado hasta la fecha. Von der Leyen, por su parte, indicó que se había alcanzado un acuerdo de comercio entre las dos principales economías del mundo, el cual traerá estabilidad y previsibilidad. Jordania y los Emiratos Árabes Unidos lanzaron conjuntamente ayuda desde el aire a la Franja de Gaza luego de que Israel detuviera temporalmente las operaciones militares en parte del territorio. El domingo, Israel anunció una pausa en la actividad militar durante horas específicas en zonas donde se encuentra una gran cantidad de personas evacuadas. Israel también señaló que se designarán rutas seguras para permitir que organizaciones de ayuda de la ONU y otras entreguen suministros sin problemas. Esta medida se da en momentos en que aumenta la indignación mundial por el creciente número de palestinos que mueren de hambre después de que Israel impusiera restricciones al envío de asistencia. Medios locales señalan que la cantidad total de ayuda que Jordania y los Emiratos Árabes Unidos lanzaron el domingo por aire fue de 25 toneladas. En el cruce de Rafah, en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, se encontraban camiones con suministros que se dirigían al territorio. El mismo domingo, Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, dijo que su país está logrando avances tanto en los combates como en las negociaciones y que seguirá luchando hasta que el grupo islámico Hamás sea destruido y se libere a todos los rehenes. La emisora qatarí Al Jazeera informó el domingo que una casa en el norte de la Franja de Gaza fue alcanzada por un ataque israelí y que una mujer y sus cuatro hijos perdieron la vida. La policía de la prefectura de Saga, en el oeste de Japón, arrestó a un ciudadano vietnamita bajo sospecha de asesinato y robo. El sábado, un hombre atacó a dos mujeres, madre e hija, con un objeto punzocortante en su domicilio de la ciudad de Imari. Mukumoto Maiko, profesora de japonés de 40 años, falleció. Su madre, de unos 70 años, sufrió lesiones en el cuello y otras partes del cuerpo. El agresor huyó del lugar. La policía informó que el domingo por la noche arrestó a Adam Zui Kang, de 24 años. Es un aprendiz técnico que reside en la zona. La policía cree que el sospechoso entró a la casa de Mukumoto, amenazó a la hija con un cuchillo, tomó algo más de 10.000 yenes, o unos 68 dólares, y la mató. Según trascendió, la madre declaró que abrieron la puerta principal cuando sonó el interfono y que el agresor les exigió dinero y sus billeterías antes de agredirlas. La mujer también dijo que no conocía personalmente al hombre. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Según un reportaje conjunto de la BBC, emisora pública del Reino Unido, y Mediazona, un medio de comunicación independiente ruso, más de 120.000 soldados rusos han muerto en la invasión a Ucrania. Ambos medios de comunicación han hecho un recuento de forma independiente del número de bajas de soldados rusos desde febrero de 2022, cuando comenzó la invasión a Ucrania. Las cifras han sido obtenidas con base en información pública, incluida la que está disponible en redes sociales. El viernes se dio a conocer el número más reciente. Según el informe, casi un tercio de las 120.343 muertes fueron de voluntarios que firmaron un contrato después de que comenzó la agresión militar. El reportaje indica que la edad promedio de los fallecidos era de 39 años y que, por región, el mayor número de bajas se registran entre personas de la República Central de Bashkortostán. Agrega que el número real de muertos podría superar los 260.000. El titular del comité que concedió el Premio Nobel de la Paz del año pasado a la organización Nihon Hidankyo instó a las jóvenes generaciones a transmitir las experiencias de los damnificados de la bomba atómica. Nihon Hidankyo, la Confederación Japonesa de Organizaciones de Víctimas de las Bombas Atómicas y de Hidrógeno, representa a los damnificados de los ataques atómicos de Hiroshima y Nagasaki, a quienes se conoce como Hibakusha. El noruego Jørgen Fridnes asistió el domingo a un acto sobre desarme nuclear en la Universidad Sofía, en Tokio. También ofreció una conferencia de prensa junto con el copresidente de Nihon Hidankyo, Tanaka Terumi. Fridnes afirmó que su viaje representa la primera vez que un miembro del Comité Nobel acude al país de un ganador del Premio Nobel de la Paz. Dijo, "Para nosotros es una oportunidad única, al igual que un momento único, porque estamos aquí con el fin de escuchar y aprender, y estamos convencidos de que el mundo debe escuchar y aprender de las voces de los Hibakusha". Fridnes señaló que los miembros de Nihon Hidankyo han sido de suma importancia para convertir los recuerdos, el dolor y el sufrimiento en una fuerza de cambio, en una fuerza de paz. Agregó que desde que el comité anunció el premio a la organización japonesa en octubre pasado, se han visto movimientos sociales, movimientos antinucleares, individuos de la sociedad civil y personas de todo el mundo que se comprometen nuevamente con la cuestión del desarme nuclear. Fridnes dijo estar convencido de que el 80 aniversario de los ataques atómicos ocurridos en agosto de 1945 podría ser la oportunidad para crear un punto de inflexión al respecto. En un discurso tras la conferencia de prensa, Fridnes dijo que muchos analistas advierten ahora que el mundo está al borde de una nueva era nuclear mucho más inestable. Indicó que los damnificados y la gente que los apoya ayudaron al mundo a ver con claridad lo que realmente representan las armas nucleares y los llamó la luz que el mundo necesita. Fridnes se dirigió a los jóvenes presentes y les dijo que son los futuros guardianes de este recuerdo y los nuevos portadores de esta verdad. Les dijo, tomen la antorcha, no permitan que crezca el silencio, transmitan los relatos, estudien la historia, resistan el olvido, alcen la voz. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.